mía, sola, siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu padecer. Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada. Un alma que embriagaba con suave aliento, que al besarme sintiera yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía, si yo encontrara un alma